que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Milleiros de persoas enchen a pobra do Caramiñal para berrar contra a celulosa de Altri e a mina de Touro. Chove e venta, pero nin o clima máis adverso pode frear o berro de Galiza contra dous proxectos que atentan contra o seu medio ambiente, a macrocelulosa de Altri e a mina de Touro o Pino. A pobra de Caramiñal rebosaba de xente. Miles de persoas chegadas de todo o país produciron un enorme embotellamento para entrar pola saída norte de autoestrada, e os accesos á vila estiveron ateigados durante toda a mañá. Xa na pobra, custa camiñar entre tantas manifestantes, que berran, mellor que chova, que quemexen por nós. Dende a manifestación tamén exixen a rueda que recúe ante a intención de colocar esta celulosa en Ulloa, pero tamén ante a mina de Touro, outra das razóns pola que moitas das persoas chegaron ata alí. Nos aquí, desde a pobra do Caramiñal, co apoio de miles de persoas e 500 barcos, queremos exixir a dimisión do conselleiro do Mar, a conselleira de Industria e a conselleira do Medio Ambiente. Pensamos que a Xunta ten que cambiar de rumbo e a rueda é o responsable. Escrito por Elena Martín, publicado no Salto Galiza o 22 de marzo de 2025. La Comisión Europea declara estratégicos 3 proyectos mineros en Extremadura. De los 47 proyectos señalados por la Comisión Europea como estratégicos para garantizar y diversificar el acceso a las materias primas de la UE, 7 han correspondido a España. 4 están repartidos entre Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha y 3 están ubicados en suelo extremeño. En concreto, en Monesterio, una mina de níquel en Agua Blanca de Río Narcea Recursos, otra en Cañaveral, una mina de litio de Las Navas a cargo de Lithium Ibérica y la última en Almorarín, mina de wolframio de La Parrilla que gestiona Iberia's Resources Spain. El total de proyectos seleccionados cuenta con una inversión de capital global prevista de 22.500 millones de euros. El proceso de concesión de permisos no excederá de 27 meses para los proyectos de extracción y 15 meses para otros proyectos. Actualmente, los procesos de permisos pueden durar de 5 a 10 años. Además, los proyectos estratégicos dispondrán de más beneficios financieros y simplificarán su procedimiento de concesión de permisos, reduciendo sus tiempos posibles de resolución a menos de una quinta parte. Mientras La Parrilla y Las Navas tienen su tramitación dependiente de la autoridad autonómica, con las competencias transferidas en evaluación medioambiental y minería, en el caso de Agua Blanca se trata de una reserva a favor del Estado. Es el único yacimiento de níquel del país, lo que implica una gestión directa de sus procedimientos asociados por parte de la Administración Central. Estaríamos frente a una reapertura, lo que desata una importante polémica. En este sentido, Ecologistas en Acción denunció en su día la caducidad de la declaración del impacto medioambiental de dicha mina, poniendo en cuestión la licitud de reabrirla. En La Parrilla, las dudas sobre su viabilidad han girado en los últimos tiempos en torno a la capacidad económica de su compañía titular para materializar el proyecto. Y es que Iberia Resources Spain, propietaria de los derechos, adeuda 4,7 millones de euros a un total de 57 empresas, declarándose incapaz de acometer el pago. Con Cañaveral, que albergaría la mina de extracción de litio en Las Navas, la cuestión tampoco está en absoluto despejada. De hecho, la plataforma No a la Mina de Cañaveral ha anunciado que frente a la designación del proyecto extravista como estratégico, formulará un recurso de revisión interna ante la propia Comisión Europea conjuntamente con otros colectivos. La mina de litio proyectada en Valdeflores, protagonista del conflicto medioambiental más mediático del panorama extravista en Extremadura, y situada virtualmente al lado del casco urbano de Cáceres, no ha sido considerada estratégica por la Comisión. Este hecho, de acuerdo a distintos observadores, incrementa las deudas acerca del futuro de una mina que ha sido capaz de concitar un rechazo ciudadano que ha traspasado las fronteras de la región. Escrito por Manuel Nogueras y publicado por El Salto Extremadura el 25 de marzo de 2025. Consumo abre expediente Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy de Sumar, ha iniciado un expediente sancionador contra una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha confirmado en una nota de prensa de que se trata de Alquiler Seguro, contra quien lanzó junto con organizaciones de consumidores una denuncia el pasado mes de febrero. La denuncia interpuesta aportaba indicios de un fraude masivo en sus contratos de alquiler. La decisión del Ministerio de Bustinduy, valoran desde el sindicato, abre la puerta a la devolución de millones de euros a las inquilinas que reclamen sus derechos. Escuchamos a Pablo Bustinduy en las declaraciones que dio a la prensa justo después de saberse la noticia. Las grandes inmobiliarias están recurriendo a una serie de prácticas, por ejemplo, obligar a la contratación de servicios no solicitados o no deseados, o cobrar comisiones por la formalización de contratos de alquiler al inquilino o la inquilina, algo que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente. Yo quiero hoy agradecer y reconocer la labor esencial que los sindicatos de inquilinos, las organizaciones de consumidores realizan para defender los derechos de los consumidores. Escrito por Martín Cuneo, publicado en la edición general el 27 de marzo de 2025. Rusia y Ucrania acuerdan un principio de alto el fuego marítimo a instancias de Estados Unidos. La Casa Blanca ha emitido dos comunicados en esta línea durante la última semana. Promete que el final de los ataques energéticos en el Mar Negro está muy cerca. Se trata del entendimiento al que han llegado después de la reunión en Riad de una delegación de Estados Unidos y el gobierno de Vladimir Putin. La tregua marítima permitirá la libre navegación en la zona. Estados Unidos se compromete a frenar las ofensivas en el Mar Negro y abre la puerta a una paz duradera. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 25 de marzo de 2025. Profesores y alumnados señalan a la UGR y a la UJA por la participación de una universidad israelí en un congreso. El profesorado y estudiantado de la Universidad de Granada ha enviado una carta al rector Pedro Mercado con el objetivo de advertir de la presencia de una ponente procedente del Instituto Salty, perteneciente a la Universidad Bar-Ilam de Israel, en el primer congreso internacional La cultura sefardí y el avenir del judeo español. Este instituto es un centro especializado en el estudio del ladino y perteneciente a la Facultad de Estudios Judíos de la Universidad Israelí de Bar-Ilam, la segunda más importante de Israel e impulsora del Colegio Universitario de Judea y Samaria, origen de la Universidad de Ariel, radicada en un asentamiento ilegal israelí creada para consolidar y avanzar en la conexión ilegal del territorio palestino. Según la carta, la información publicitada sobre el evento tiene una clara intención de hacer pasar desapercibida la pertenencia de esta ponente a una universidad israelí con el objetivo de sortear el compromiso asumido por las universidades de establecer la suspensión de la cooperación académica con las universidades israelíes. Sin embargo, en los acuerdos firmados por la UGR y avalados por la justicia, no hay ninguno con una referencia explícita a la celebración de congresos. Sin embargo, el profesorado considera que no hay que boicotear a una persona en concreto, sino ser coherentes con una suspensión de acuerdos de colaboración con instituciones israelíes por su responsabilidad con la ocupación, la colonización, el apartheid y el actual genocidio en Gaza. El congreso ha sido organizado por las universidades de Granada y Jaén junto a la Universidad Turca de Bozok, en colaboración con el Instituto Darom, el Instituto de la Paz y los Conflictos, así como por la Fundación Euroárabe, a quienes la RUP les ha enviado la misiva. Por su parte, la Universidad de Granada afirma haber realizado indagaciones sobre la participación de la investigadora procedente de la Universidad Israelí y sobre la que los organizadores del Congreso confirman que su participación es a título personal, habiendo abonado por su cuenta el desplazamiento y la inscripción en el Congreso. Subrayan que la participación de la misma, perteneciente al Instituto Israelí Salty, no se enmarca en ningún acuerdo bilateral de movilidad o en una relación institucional de carácter académico o investigador. Escrito por Javier Díaz Muriana y publicado por El Salto Andalucía el 25 de marzo de 2025. Enfermas de COVID persistente, 5 años sin poder pasar página. Más de 2 millones de personas tienen COVID persistente en España, el 70% son mujeres. La falta de tratamiento para su enfermedad, el infradiagnóstico y la ausencia de adaptación para sus puestos de trabajo continúan 5 años después de la pandemia. Precisamente en este quinto aniversario, una decena de colectivos y asociaciones de pacientes de varias comunidades autónomas y países europeos se han unido en la campaña Frente al COVID persistente Somos Uno. 5 de esas asociaciones son de aquí, de España. Escrito por Sara Plaza, publicado en la edición general el 27 de marzo de 2025. Una ejecución silenciada y 40 años de impunidad. El gobierno vasco reconoce por fin a las víctimas de Pasaia. El tiroteo se originó al tratar los efectivos policiales de detener al referido grupo. Publicaba El País el 23 de marzo de 1984, un día después de que las fuerzas de seguridad del Estado dispararan 113 veces, varias de ellas a bocajarro, contra 4 miembros de los comandos autónomos anticapitalistas. Dionisio Izpuru, Pedro Mari Sart, Rafael de la Izura y José Mari Izura fueron los asesinados en lo que se justificó como una acción policial. Según la nota oficial difundida por el Ministerio de Interior y recogida por el mismo medio, la policía había interceptado al grupo tratando de entrar en territorio español para cometer diversos atentados, entre ellos la colocación de un coche bomba y un secuestro. Joseba Merino, el único superviviente, lleva más de 40 años tratando de desmentir el relato oficial y defendiendo que quienes empezaron la matanza fueron los propios agentes en una emboscada con más de 20 activos. El pasado 18 de marzo, el gobierno vasco reconoció oficialmente a los asesinados, más de 40 años después, como víctimas de violencia policial, asumiendo que lo ocurrido en Pasaia no fue solo un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del Estado y miembros de los CAA. Así lo refleja un informe encargado por el Ejecutivo Vasco que, basándose en un análisis forense y las trabas judiciales, determina que los asesinados fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. Escrito por Carmen Alonso, publicado en Órdago el 22 de marzo de 2025. Estela de Carlotto, faltan todavía muchos nietos por encontrar. Se han cumplido 49 años del golpe de Estado que acabó dando la presidencia de Argentina a Jorge Rafael Videla y acabó con el peronismo. Casi medio siglo. Y secretos por desvelar. Entre ellos, el paradero de muchas personas desaparecidas. Estela de Carlotto es desde el 1989 la presidente de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo. La entidad se ocupa de recuperar la identidad de los nietos robados, la mayoría en los centros clandestinos de la dictadura. En la entrevista concedida a este medio, de Carlotto apunta a Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsables de una represión social dura y constante. Escrito por Martín Paret, publicado en la edición general el 24 de marzo de 2025. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio.